El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, programa que hace parte de la franja radial Infractoras de Mentes, que se transmite a través de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Son las 4 en punto en la Tierra del Sol Recto, estamos dando inicio a uno de nuestros programas. El día de hoy estaremos conversando sobre una fecha importante también dentro de los espacios alternativos. El 1 de noviembre se estuvo recordando, celebrando y también considerando, tomando en cuenta la propuesta de el movimiento vegano en el mundo, ¿no? Vamos a estar conversando un poco sobre cuál es la propuesta que tiene este movimiento. También estaremos recordando algunos personajes que han hecho historia en el mundo y que, bueno, han nacido o realizaron sus actividades más emblemáticas en estos meses de noviembre, ¿no? Recuerden que nos pueden escuchar a través del internet también desde cualquier parte del mundo, entrando solamente a www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. También nos pueden dejar cualquier sugerencia, comentario a través del Facebook en nuestra fanpage Infractoras de Mentes. Y les recordamos que estamos al aire, nos pueden realizar cualquier comentario o sugerencia a través del 2220-966. Antes de comenzar, queremos invitarles a escuchar una canción que hemos traído el día de hoy para compartirles. Esto viene directamente desde España, se llaman Canteca de Macao y este tema se llama ¿Qué pasa? Ya regresamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que unos pocos con mucho y otros mucho sin nada. ¿Qué pasa? ¿Qué canción. Oh, oh, oh. Bueno, así es como comenzamos el programa del día de hoy, con toda esa energía, con esa alegría, con esos ánimos. Este noviembre, el penúltimo mes de este año, noviembre tan especial, tiempo y territorio de muchas cosas importantes. Esa era la voz de un grupo español que se llama Canteca de Macao, diciéndonos qué es lo que pasa en esta actualidad, en esta sociedad. Los pueden escuchar en YouTube, ya saben, si les gusta su propuesta musical, están su propuesta musical allí en el internet. Para quienes recién se están sumando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, en el programa del día de hoy vamos a estar conversando sobre la propuesta del veganismo. Estaremos también recordando algunos personajes y su obra que fue de algún modo realizada, vivida en este mes, a propósito de que lo estamos empezando. Bueno, el día de hoy hemos propuesto conversar sobre el veganismo, justamente porque el 1 de noviembre fue el Día Mundial del Veganismo. Este es un evento anual que los veganos en todo el mundo lo celebran. Y bueno, contarles un poquito cómo se llegó a plantear esta fecha, ¿no? En 1994 nos cuentan las investigaciones que Lewis Wallace, presidente de la Sociedad Vegana en Reino Unido, en Inglaterra, fue quien inauguró esta celebración con el motivo del 50º aniversario de la fundación de esta organización, de la Sociedad Vegana del Reino Unido, ¿no? En la actualidad, los veganos de todo el mundo celebran este día como una fecha de difusión de respeto a los animales y también como crítica a todo un sistema de producción, en este caso alimenticio, que de algún modo ha brutalizado las maneras de producir también. Y sobre eso es lo que estaremos conversando el día de hoy más adelante, ¿no? El término veganismo es un una palabra nueva, de acuñación nueva, un extranjerismo, podríamos decirlo, proveniente del inglés, ¿no? Veganismo, incorporado a la lengua española en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la edición 13ª, ¿no? El veganismo es, en términos simples y sintéticos, la práctica de abstenerse de la utilización y del consumo de productos y servicios de origen animal, ¿no? Esta práctica tiene un trasfondo ético, sobre todo, ¿no?, que rechaza la condición de mercancía de los animales, debido a que son también parte de esta madre tierra, parte sensible, parte cuerpos que sienten. Y bueno, a quienes han adoptado esta práctica se los denomina veganos, ¿no? También se hacen distinciones entre algunas categorías que tienen que ver justamente con este movimiento, con trasfondo ético. También, de algún modo, se habla del vegetarianismo, que también es otra práctica con este mismo trasfondo ético, ¿no? Los veganos, bueno, son quienes rechazan el consumo de todo producto con origen animal, justamente por lo que decíamos hace rato, por el respeto, ¿no? Además de seguir de una alimentación vegetariana estricta, también extienden esto que podríamos denominar como una filosofía a todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y se oponen al consumo suntuario, critican mucho las prácticas de consumo, y bueno, también se incluye la industria de la producción, sobre todo de carnes, que es una de las industrias que ha generado como más elementos para la crítica, no solamente desde movimientos contraculturales, veganos, altermundistas, sino que también incluso desde los controles han generado durante muchos años un sinnúmero de problemas públicos que tienen que ver principalmente con episodios de propagación de infecciones, de pandemias que justamente han sucedido por la falta de controles a las industrias, a la producción. Y bueno, la práctica se extiende también al no consumir, como decíamos, ningún tipo de producto de origen animal, ¿no? No se consumen tampoco otras sustancias derivadas de los animales, tales como la miel, ni la leche, ni los huevos. Y hay distintas vertientes dentro de esto que se conoce como el veganismo, ¿no? Distintas que también hacen variar su práctica, la práctica de las personas que la sostienen, que la realizan, ¿no? Se habla también de razones, o se argumentan razones ambientales, de sostenibilidad de un modo de producción. Se critica también la instrumentalización, el tema de el ubicar al ser humano completamente en el centro de todo, del universo, tanto geográficamente como ya en sentidos más figurados, el ser el centro del mundo, ¿no? Justamente esta idea es la que también ha dado origen a otras críticas que tienen que ver con el extractivismo, que apuntan, o más bien que señalan, algunos puntos insostenibles de este modo de producción, que en nuestra región, en nuestra Latinoamérica, ha sido historia de varios siglos, desde la colonización, ¿no? Y también en periodos en los que se supone que ya éramos países y naciones libres e independientes, no dejamos de tener este rol primario exportador, ¿no? Justamente antes de seguir conversando, vamos a compartir también con ustedes el día de hoy un mito de los pueblos originarios de nuestro país y de nuestra Latinoamérica, y ya regresamos. Fuego y arena. El hombre blanco extendió su dinero sobre el piso. Esa cantidad pagaría por las tierras del pueblo Hopi. El jefe indio, el más anciano de los Hopi, tomó un puñado de barro entre sus manos. Lo amasó, hizo una bola y la puso al fuego. El barro no se quebró. Entonces, el anciano le dijo al hombre blanco: ahora, dame un puñado de tu dinero. Lo voy a poner junto al barro, sobre el fuego. ¿Y para qué quieres hacer eso? Lo que antes se queme será lo que tenga menos valor. El hombre blanco reaccionó horrorizado. Mi dinero se quemará antes. El dinero es de papel. Entonces, el jefe indio sacó una pequeña bolsa de piel y la llenó de arena. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué quieres? Toma esta bolsa y dame el dinero con el que quieres comprar nuestras tierras. Pero... yo lo voy a contar mientras tú cuentas los granos de arena. Pero... lo que antes se cuente será lo que tenga menos valor. El hombre blanco tomó la bolsa, vertió la arena en la palma de su mano y mientras la contemplaba dijo: ¡estás loco, indio viejo! Yo no tendría tiempo ni en toda mi vida para poder contar esa arena. Tú, en cambio, vas a poder contar rápidamente mi dinero. Quiere decir que nuestras tierras tienen mucho más valor que esos papelitos que tú llamas dinero. Nuestras tierras no serán consumidas por las llamas. Mientras brille el sol y dance el viento, mientras corra el agua y en las noches las bañe de plata la abuela luna, estas tierras estarán aquí y darán vida a los hombres y a las mujeres Hopi, a los animales y a las plantas. Sí, pero mi dinero... con mi dinero puedo... No queremos tu dinero. Nosotros no podemos comprar ni vender la tierra, porque ella es nuestra madre. El Gran Espíritu la puso aquí para nosotros. La tierra es la fuente de vida, y la vida no tiene precio. La vida no tiene precio. Al escuchar esto, el hombre blanco tomó su dinero y se fue por donde mismo había venido. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. No. Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net, tu portal de audios para niñas y niños. Esa era una producción de nuestras amigas y amigos de Radialistas Apasionados. Justamente apunta a lo que estábamos mencionando, que es la motivación, o más bien una de las motivaciones fundamentales que podríamos denominar como filosofía detrás de esta práctica del veganismo. Tiene implicaciones políticas también. Justamente hablábamos un poco sobre la crítica a un modo de producción despiadado, y serían estas dos las fuentes principales de esta práctica, ¿no? Una razón ética y además una razón política, que descubre que los valores de uso, como se lo denomina en las ciencias sociales, es decir, el verdadero valor de las cosas, el para qué verdaderamente sirven, es lo que debe primar, en las relaciones económicas. Claro que suena medio utópico en esta realidad financiera, de mercado, donde los valores incluso ya se han separado del valor respaldado en el dinero, ¿no? Ahora tenemos dinero electrónico, todas las transacciones digitales, y eso hace muy complicado también y bueno, también es parte importante del funcionamiento de la sociedad, pero que justamente genera ciertos inconvenientes, ¿no? También habíamos traído información importante de una mujer que nació en este noviembre, el 7 de noviembre. Habrán escuchado de Marie Curie, una química polaca que ganó un premio Nobel de la Paz en distintas especialidades. Ganó dos premios Nobel de la Paz, tanto en el campo de la física como de la química, y también fue la primera mujer en ser profesora de la Universidad de la Sorbona en París. Ella nació en Varsovia, en Rusia, y allí vivió hasta los 24 años, ¿no? En el año de 1891 se trasladó a París y estuvo estudiando allí, ¿no? Es importante su trabajo sobre la radiactividad. Fue una de las pioneras en el estudio de este campo de la química, que actualmente es tan importante que ha regulado las relaciones geopolíticas en el mundo también, y queremos rendir uno de los homenaje a una de estas mujeres que han aportado, han dejado un legado para el mundo. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar cada jueves por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es David Ancha Luisa. Agradecemos a Daniel Castellanos en los controles y nos despedimos con una canción de un cantautor ecuatoriano. Esto se llama Mi Perrito de Ocho Sucres. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él apretados, ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero, 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre, espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será. Sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito